corazón cuando escucho esta cumbia. Su movimiento es tan sensual, solo tienes que bailar. Y para todo Puerto Madryn, con más fuerza, vuelve nuevamente la topadora musical. Qué linda es, ya no aguanto corazón, creo que voy a enamorarla. Cuando se pone a bailar al ritmo de esta cumbia, mueve, mueve sus caderas, voy a enloquecer. Ahora sí, Hugo, rompe esas teclas, claro que sí. Que nos sigan bailando, agarraditos de las manos, Franco, Vanessa y Mayra, con sabor. Qué linda es, ya no aguanto corazón, creo que voy a enamorarla. Cuando se pone a bailar al ritmo de esta cumbia,